Hablamos de cine porque entramos ya en los territorios del callejón. Toma 2. Buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, Bruno. Seguimos hablando de cine en esta toma 2 y empezamos hablando de nuevos premios nominados, en este caso, sí. Los premios del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo, los premios Lux, que no son los de la Academia del Cine Europeo, son los del Parlamento, que también tiene algo que decir en esto de la cultura, en este caso del cine. Los premios Lux premian, según dice el propio Parlamento Europeo, las películas que reflejen la excelencia del cine europeo. Y la verdad es que las nominadas forman una lista, yo creo que francamente curiosa. Academia Platonos, una coproducción entre Grecia y Alemania. Bibliothek Pascal, película húngara. Die Fremde, una película alemana. Ilegal, de Bélgica, Indigena Legacy, de Lituania, Francia y Gran Bretaña, Medalla de Honoare, una película coproducida entre Rumanía y Alemania, R, de Dinamarca, La Boca del Lupo, de Italia, y por fin dos títulos conocidos, Io sono l'amore, de Luca Guadagnino, la película italiana ya estrenada en España, y Lourdes, de Jessica Osner, película de la que hemos hablado sí. Aquí, una producción entre Austria, Francia y Alemania. Me llama un poco la atención, ¿verdad? Porque son películas prácticamente, bueno, estas dos últimas, la italiana tampoco es que haya tenido un recorrido enorme, la de Jessica Osner un poquito más, pero son las dos únicas estrenadas en España. Las dos únicas, y desde mi ignorancia, las dos únicas de las que tengo alguna referencia en este momento. Quizá alguna de las otras sea después un estreno importante en nuestras pantallas y en las pantallas de toda Europa, no digo que no, pero de momento son películas bastante desconocidas. Se conoce que los parlamentarios europeos sí que van al cine y además afinan mucho. Hablando de parlamentarios, porque esto se ha mezclado mucho también, el tema con la política, la ley del cine en Cataluña, pues se ha aprobado. Pues sí, se ha aprobado ya, en fin, justo al ladito del tema este de la constitucionalidad del Estatuto catalán, en fin, la verdad es que lo de Cataluña, bueno, se ha aprobado la ley del cine en Cataluña y en catalán, la mitad de las copias de cada película serán dobladas al catalán, eso sí, las películas comunitarias solo a partir de 16 copias, y también se trata de crear una red de cines en catalán, vamos, dicho así como cosa muy sintética, ¿no? Bueno, pues como ya hemos comentado alguna vez, toda la distribución y la exhibición está en contra. El presidente de Fedicine, los exhibidores del cine, decía el otro día que los empresarios están desesperados e irritados. Puede haber una nueva huelga de las salas de cine, lo que desde luego les pone absolutamente en contra es la obligación por ley, es decir, los exhibidores y los distribuidores pues naturalmente saben que puede haber cine en catalán, lógicamente la defensa del idioma catalán está por encima de todo y en eso estamos de acuerdo, yo creo que todo el mundo, pero claro que una política lingüística que obligue por ley a este tipo de cosas parece un poco forzada a todo el mundo. Aparte que hay elementos aquí que yo creo que rozan lo absurdo, ¿no? Las películas se exhiben en Cataluña muchas veces subtituladas en catalán y en español a la vez. Es decir, que cuando una película de Woody Allen que hablan tanto, los subtítulos van a ocupar toda la pantalla, porque en un cachito, en un rinconcito en catalán, en otro en castellano, la verdad es que esto es un poco ridículo, me parece a mí, ¿no? Para terminar ya de rematar la historia, los distribuidores americanos amenazan con distribuir sus películas, con exhibirlas en versión original, sin doblaje ni subtítulos. Uh-huh. Así no hay ningún problema de competencia de nada, pero naturalmente todos los hispanoparlantes, catalanoparlantes, en fin, la inmensa mayoría de la población que todavía, bueno, pues no domina tanto el inglés como para ver las películas americanas en su versión original, sin subtitular y sin doblar, van a salir perdiendo. Pues sí. Yo creo que hace falta un poquito de cordura para que todo esto se sitúe en los justos términos, como que se doblen películas al catalán, por supuesto, como que no, se subtitulen películas al catalán, pero siempre dentro de lo que los distribuidores y los exhibidores comprendan que es la demanda necesaria para esta modalidad, creo yo, De todas formas, lo que sí que me hace falta es que nos subtitulen las películas en chino, que las entendemos todos, ¿no? Eso es curiosísimo, sí. Bueno, me llega la noticia de la gran superproducción del cine chino. Naturalmente, cómo no, China está a la altura de cualquier superpotencia ya en todo, ¿por qué no en el cine? Se está rodando en Huairou, que son los estudios más grandes del mundo, una película que en chino no sé cómo se dice, pero en inglés es Empires of the Deep, los imperios de la oscuridad, de la profundidad o algo así, ¿no? Un proyecto de más de 100 millones de dólares, que a lo mejor para el cine americano no es muchísimo, pero para el cine chino desde luego sí. Está producida por Zhong Yang, que es un magnate inmobiliario que no sabe absolutamente nada de cine ni que ha estado jamás en este negocio, pero él dice que ha visto 4.000 películas y que si Orson Welles, después de ver La Diligencia, que era solo una, hizo Ciudadano Kane, él, después de ver 4.000, sabe de cine absolutamente lo mismo que Orson Welles. La película mezcla guerreros griegos, piratas, sirenas, reinos submarinos y magos. Lo mejor es que la protagonista es Olga Kurilenko, que hace de sirena, bien es verdad, que después de que no quisieron Mónica Bellucci ni Sharon Stone hacer de protagonista. El director es Scott Miller. Hay que decir que también, después de que otros tres hayan dado la espantada, se conoce que asustados por las pretensiones de este magnate, y los actores y técnicos, la mayoría son americanos, la película se rueda en 3D, cómo no, y la verdad es que cuenta con el posible veto de las propias autoridades chinas, que dicen que esta película es muy poco china, que el cine nacional tiene que hablar de esos valores nacionales, a pesar de que el productor dice todo lo contrario, que los directores chinos tipo Zhang Yimou y todo esto no saben nada del cine moderno y que el cine de verdad es lo que hace él. Veremos a ver en qué queda todo esto. Igual hasta se estrena en Europa próximamente. Igual le mandan a Torrente, al director. Vamos a escuchar banda sonora original, que tiene que ver con esto que acabo de comentar. Música, José Manuel, que pertenece a la banda sonora original de esta película, pues sí, de una de las entregas de Torrente. De Torrente 3, aunque no lo parezca, porque la música es de Roque Baños, una música de extraordinaria calidad. Bueno, esto que estamos escuchando es la interpretación que hizo Roque Baños dirigiendo la orquesta en el Festival Internacional de Música de Cine de Úbeda, la banda sonora precisamente de Torrente 3, el tema que se llama El Protector. Precisamente con esta música, con esta banda sonora original de Torrente 3, nos adentramos en el tema de las bandas sonoras originales en España, que quizás es uno de los temas... Pues sí. No digo que no se trabaje, ni muchísimo menos en ello, pero que el gran público lo desconoce. Las grandes bandas sonoras originales de las películas a nivel internacional son muy conocidas, pero en España nos falta un poquito. Pues sí, igual, ¿no? Porque quizá a los compositores españoles les falta todavía dar ese paso, nos falta al público realmente, ¿no? Pero cuando me he puesto a mirar un poquito del tema, pues he encontrado pues prácticamente más de 100 compositores españoles de bandas sonoras que trabajan ahora mismo, que trabajan además con cierta frecuencia y con indudable calidad. Bueno, hay que decir que el cine español se ha nutrido tradicionalmente de compositores clásicos. En algunas películas españolas hemos podido oír música de Falla, de Albéniz, de Joaquín Rodrigo, por supuesto, de Ernesto Halffter. Luego también compositores clásicos modernos como Carmelo Bernaola, como Luis de Pablo, como Jordi Savall, han puesto música a películas a películas modernas, y por supuesto también muchos compositores de música ligera, de música pop incluso, han intervenido en bandas sonoras españolas, compositores como Augusto Algueró, Fernando Arbex, Antón García Abril, Fernando García Morcillo, Adolfo Weidman, recordado Bernardo Bonecci, Gregorio García Segura, Waldo de los Ríos. Bueno, han compuesto música ligera, música pop, música para cantantes, pero también han hecho música para muchas películas. Y luego la nómina de los actuales compositores del cine español, realmente, como digo, es casi interminable. Yo, por recoger quizá los más reconocibles o los que merecen quizá mayor crédito, pues tengo aquí unos cuantos. José Nieto, por ejemplo, uno de los más preclaros compositores españoles, de los más tradicionales ya, porque José Nieto lleva como 80 y tantas bandas sonoras a sus espaldas, es el compositor habitual de Vicente Aranda, pero también ha hecho música, la música de Sé quién eres, del Perro del Hortelano, de Guantanamera, de Días contados, Beltenebros, El bosque animado, Amanece que no es poco, en fin, muchísimas películas, como digo. Otro de los compositores que trabajan actualmente con asiduidad es Vingen Mendizábal, el compositor del juego del ahorcado, de Frágil, de los Lobos de Washington, de Airbag y de Alas de Mariposa. Alberto Iglesias, cómo no mencionarlo, uno de los grandes, quizá ahora mismo el compositor español más internacional. Trabaja, sí, ha estado presente en los Oscars. Por supuesto, es, vamos, se llevará un Oscar en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, sí. Es el compositor de Che, del Jardinero Fiel, de Te doy mis ojos, Lucía y el sexo, Tierra, muchas de las películas de Julio Medem y, por supuesto, casi todas las últimas de Almodóvar, incluida la última, La piel que habito, que está todavía haciéndose o que se va a hacer próximamente. Ángel Iarramendi, otro de los grandes compositores, uno de nuestros mejores compositores sinfónicos para el cine. La Buena Nueva, Teresa, Los Borgia, Luna de Avellaneda, Héctor, El hijo de la novia, en fin, multitud de títulos. El argentino Lucio Godoy, que es argentino pero que trabaja en España habitualmente, es otro de los grandes en este momento. El compositor de Rabia, de Matajaris, del Club de los Suicidas, La educación de las hadas, Carretera y Manta, Manolito Gafotas, por ejemplo. Juan Bardem, otro de la dinastía de los Bardem, que ha puesto música a Amores locos, a Mortadelo y Filemón II, que dirigía el otro Bardem, a N, Napoleón y yo, Al sur de Granada, A mi madre le gustan las mujeres. Muchos compositores, como ves, Roque Baños, uno de los compositores, el que acabamos de oír interpretando la música de Torrente, de mayor actualidad. Ha ganado este año todo, con Celda 211, se ha llevado el Goya, la medalla del Círculo de Escritores, todo. También Las viudas de los jueves, Siete minutos, Los crímenes de Oxford, Las trece rosas, A la triste, en fin, un grandísimo compositor. El catalán Carles Casas, compositor de Oviedo Express, La vida abismal, Animales heridos, Camarón, El año del diluvio. Eva Gancedo, una de las pocas mujeres compositoras de bandas sonoras españolas, quizá dentro de las mujeres compositoras la mejor o por lo menos la más conocida. Compositora de La mirada de Ucalel, La noche del hermano, Cascabel, La buena estrella, que le valió el Goya también en su momento. Otro de los compositores, Antonio Melibeo, el compositor de Tres días, El camino de los ingleses, Los novios búlgaros, Solas, aquella película andaluza extraordinaria. Suso Saiz, compositor del Milagro de Petinto, El detective y la muerte. El francés Pascal Gaigne, que trabaja también en España muy habitualmente, es el compositor de Gordos y de Azul oscuro casi negro. También Siete mesas de billar francés, Castillos de cartón. Javier Navarrete, estamos terminando porque no, tampoco queremos cansar a la audiencia, ¿verdad? La máquina de bailar, El laberinto del fauno, Platillos volantes, El espinazo del diablo, es decir, compositor. Pero de Álex de la Iglesia. Que, ahora que nos dices esto, son músicas que luego, cuando nos lo recuerdas ahora, dices, ah, todos tenemos la banda sonora de esa película, claro. Pero nos falta un poquito de asociación social, nunca mejor dicho, en que efecto, están efecto. Los compositores, que luego descubrimos, efectivamente, si hemos oído hablar de este, pero falta un impacto en la sociedad, un reconocimiento, que vayamos a comprar, igual que vamos a comprar el disco de la última banda sonora original de Harry Zimmer o de cualquiera de los clásicos, que podamos ir a comprar la última de Roque Baños. Eso, de Roque Baños o de Eva Gancedo, o para terminar, de Alejandro Amenábar, que claro, es quizá el director mejor compositor de nuestro cine. Son bandas sonoras suyas, pues las de sus películas, Tesis, Abre los ojos, Los otros, Mar adentro, y también ha compuesto la banda sonora de Nadie conoce a nadie, La lengua de las mariposas. Uh-huh. En fin, Amenábar tiene un absoluto dominio de la música en el cine. Él de composición reconoce que no lo sabe todo, pero como tiene muchísimo talento, pues bueno, luego llegan los arreglistas y los productores para hacer la banda sonora completa, pero la música es suya y desde luego tiene muchísima idea. Bueno, pues como ves, una nómina y bueno, pues están unos pocos realmente, habría alguno más, ¿no? Son compositores, muchos de ellos, que se dedican a cineastas en concreto. Hay una simbiosis estupenda muchas veces entre director y compositor, que es algo muy interesante. También por regiones, es curioso. Compositores andaluces como Melibeo, que trabajan en las bandas sonoras de las películas andaluzas, el catalán Carles Casas en películas catalanas. Bueno, pues yo creo que esas son algunas características de las bandas sonoras de los compositores que merece la pena conocer también y recordar. Desde luego, por supuesto. José Manuel Escribano, hasta mañana, y si te parece nos despedimos escuchando a Roque Baños con Alex. Fantástico. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.